Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen personas compasivas que son de pocas palabras y muchos hechos. Viven a nuestro lado. No salen en la televisión ni reciben reconocimientos públicos. Practican serenamente la enseñanza de Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Comprendieron que lo auténtico es silencioso y comparten con los demás proporcionadamente a sus posibilidades. Regalan parte del tiempo, dinero, lo que saben y pueden hacer sin que vengan a pedirles nada. Lo ofrecen voluntariamente a personas necesitadas, a grupos solidarios. Le manifiestan al sacerdote que están dispuestos a colaborar con la comunidad. Yo puedo dar fe que hay muchas personas así, canonizables en el futuro, que permiten a un líder ser un puente entre el que tiene con el que no posee tanto, y todo se hace sin publicidad, para que solo tenga méritos sobrenaturales. Jesús prometió para ellos el 100 por 1 y la vida eterna. Aunque no son muchos, los pocos que lo practican no solo dan el diezmo de los talentos, sino mucho más, porque saben que la medida del amor es amar sin medidas. Todo lo hacen de cara a Dios, sin esperar recompensas terrenas, sino en el más allá, en donde seremos examinados en el amor. También hemos de reconocer que no todos son así, ya que junto con esa gente maravillosa viven otras personas, indiferentes, con criterios individualistas, que a veces dan algo solo para que le devuelvan con una atención especial, avaras que no comparten y solo piensan en sí mismas o en sus familiares más directos. En nuestra sociedad viven seres humanos tóxicos que sufren y desean hacer sufrir a otros. No tienen una conciencia recta, a veces parece que la tienen según sus puntos de vista erróneos, y les cuesta cambiar esa forma de ser malvada. Constantemente están planificando cómo dañar a los demás con sus palabras, actitudes, etc. Ellas también conviven con nosotros. Muchas veces nos hacen poner mal en las primeras reacciones, pero después nos damos cuenta que hemos de orar por ellos y decidirnos a ser nosotros mismos, aprendiendo de los errores ajenos a no cometer los mismos o parecidos, evitando la venganza, el odio, el resentimiento, la murmuración, la calumnia, pensando qué haría Jesús en nuestro lugar, ya que el maestro también tuvo que sufrir con ese tipo de gente. En este día podemos examinarnos y ver que tal vez todos debamos purgarnos de alguna toxicidad, tomando la decisión de luchar en pos de una conversión permanente para ser auténticamente buenos, generosos, solidarios, capaces de empatizar, dispuestos a compartir mucho más mientras tenemos la luz de esta vida, capaces de comprender, perdonar, prontos para disculparnos si nos equivocamos, ayudar a cualquiera, incluso a quienes en algún momento nos dañaron, como hicieron los santos. Puede iluminar el ejemplo de aquel maestro oriental que vio cómo un escorpión se estaba ahogando. Decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el bicho le picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal, que cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro nuevamente intentó sacarlo y otra vez el bicho lo volvió a picar. Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo: «Perdone, pero usted es terco. ¿No entiende que cada vez que usted intenta sacarlo del agua lo picará?» La naturaleza del escorpión es picar. Y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar, respondió el maestro. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. La Sagrada Escritura nos recuerda: no digas, como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Lo leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 24. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, solo toma precauciones. Que la conducta de las otras personas jamás condicione la tuya. Dejemos todo en las manos del Padre, sin perturbarnos, confiando en su providencia. Como dice la carta de San Pablo a los Romanos: queridos, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.